fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi... Llegaron los invitados. Estamos con Agustina y con Juan de la obra de teatro Puro Papel Pintado. ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿qué tal? Todo bien. Acércate al micrófono, Agustina. Hacete amiga. Bueno, buen día, Berna. ¿Cómo andas, Tini? Bien. Bueno, ellos están presentándose ¿dónde? Estamos en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los domingos a las 18 horas. Y a ver, ¿de qué va un poco la obra? Yo ya la vi, pero cuéntenle a ellos que no la vieron, pero seguramente van a ir. Hostíguenlos, sí, para que vayan. Eso haremos. Bueno, la obra... Y a los oyentes. La obra se llama Puro Papel Pintado, una fantochada nacional. Y a mí me cuesta un poco definirla. La obra toma... Mejor que te cueste definirla, si hablas y nos expresás y nos contás de qué se trata, en fin. Y trabajamos menos. No lo quería decir. Lo que siempre bueno. Le digo a los entrevistados, no se preocupen, hablen. Bueno, ¿de qué va? A ver, ¿qué es lo que primero que te sale cuando pensás en la obra? Bueno, la obra toma dos periodos de la historia argentina. Muy controversiales, que son el 52, julio del 52 y febrero del 2002. Julio del 52, la semana pasada estuvimos hablando de julio del 52, del 26 de julio del 52, cuando murió Eva Perón, a propósito de que salió el billete y que justo el 26 cayó jueves. Bueno, estuvimos hablando un poco acá en el programa de eso. ¿Está presente en la obra ese momento? ¿Cómo aparece en la obra la muerte de Eva Perón? Justamente la obra comienza con ese día, el 26 de julio de 1952. En una redacción fundada por justamente Evita, donde están todos como locos tratando de ver qué pasa para sacar la portada del diario, digamos. Bueno, surge la noticia... Y se corta el día. A partir de ahí, 3 días después, digamos, esta gente que estaba en la redacción muestra quién en verdad son. Vas a encontrar peronistas, antiperonistas, una espía rusa. Y cada uno va a saber que va teniendo su misión y por qué está ahí. Y qué es lo que tiene que hacer y cómo se relacionan entre sí. ¿Y qué característica tiene el segundo momento histórico? Bueno, el segundo momento histórico... tiene la característica de relacionarse directamente con la primera mitad que vimos de la obra, dado que transcurre en lo que es la misma escenografía, con el mismo vestuario y los mismos actores, que construyen justamente esa etapa a partir de la actuación y apoyo en la iluminación, retomando justamente lo que ocurre esos 3 días después de la muerte de Eva, históricamente. Claro, exacto. Bueno, pero más o menos, ¿cómo lo relacionamos las dos épocas? Digo, hay como un... A ver. Lo que sucede en la obra es que después, en el 2002, sí. el otro momento, nos encontramos en una película de época que está retratando justamente lo que sucedió, aparentemente, ese día, el 29 de julio de 1952. Y estos actores, que en un momento eran estos personajes, cambian para ser extras, básicamente, que están haciendo de gente que está en ese día, no justamente ese día que sucedió, pero sí algo que pasó en el diario. Y se relacionan con un hecho que sucede en el 52, donde hay dos personajes, una que es la hija no reconocida de Perón, y otra que es una ferviente seguidora de Perón. La que salió en el programa de Mirta Legrand. La señora esa que ya falleció, pero no sé si se acuerdan que... Marta Holgado. Sí, no. Que empezó a decir que era hija de Perón, que cuando tenía 8 años le había preguntado si quería sacarla en los medios. Bueno, y era parecida, pero era muy parecida. Se peinaba para que uno la vea con aspecto a Perón. Exactamente, además. De paso. Murió hace unos años esa señora. Sí, sí. Está viva Yvonne Kennedy. Bueno, nuestra actriz no es tan parecida a Marta Holgado, pero podría llegar a ser. Me han dicho que, sí, muchos me han dicho que... Yo compré que era la hija de Perón, me han dicho varios, así que... El tema es que, bueno, estos dos personajes se transportan al 2002 a través de un experimento que sucede justamente esa noche y despiertan en este set de filmación, digamos, y tratando de adaptarse a este mundo donde se encuentran, digamos. En una Argentina más dominada que unida. Dominada, con desastre en las calles, Le Cops, Corralitos, etc. ¿Y qué roles cumplen ustedes dentro de la obra? Mi personaje es el jefe de redacción y la señorita aquí. Mi personaje es la portera de la redacción, que además tiene la característica de ser ciega, pero que a su vez... Si bien es una redacción con bastante tinte peronista, secretamente mi personaje es antiperonista y forma parte de una liga que busca cambiar las cosas. Algo. Sí, antiperonista, bastante liviano, recontra gorila la cieguita. Además, no usa bastón la cieguita. Eso se maneja bien en la oscuridad. Practico mucho. Bueno, ¿y hace cuánto están con esta obra? Esta obra la creamos durante todo el año pasado en un trabajo de búsqueda, de investigación, de propuestas actorales entre todo el grupo y con nuestro director. ¿Quién la dirige? Nombralo. La dirige Francisco Lumerman, que es actor y director hace mucho tiempo. Fue el director de Cómo duermen los hermanos Moretti, de Te encontraré ayer. También estuvo actuando en Salinger. Bueno, y finalmente la estrenamos. Hicimos un work in progress el año pasado, en noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre, sí. Hicimos unas 8 funciones para ver cómo funcionaba. Después hicimos una mini función acá, en esta misma terraza en la que estamos ahora. Tal cual. Formando... En el Centro Cultural Matienzo. Claro, pues justamente había varias obras que abarcaban ese tema del 2001, lo que había sucedido. Y como nuestra obra también toca ese tema, digamos, la modificamos un poco para representar solamente esa escena, que es la segunda mitad de la obra en esa época, digamos. Ah, hicieron la segunda parte. Claro, porque la obra, imagínate que dura 1 hora y cuarto y acá no daba para hacer. Y aparte que no teníamos, digamos, todo el espacio, pero el tema que abarcábamos, que tocábamos, valía y... No, y tiene también una elaboración en cuanto a escenografía bastante compleja, o sea, no sé que no ha sido fácil cambiar de teatro tampoco, que han tenido que reformularse varias cosas. Después, comenten un poco más cómo se constituyó el grupo y desde cuándo vienen trabajando juntos. Bueno, el grupo actual nuestro en realidad es producto de un rejunte de estudiantes de actuación de la Escuela de Teatro Moscú, que la dirigen Francisco Lumerman y Lisandro Penelas. Y bueno, la mayoría estábamos estudiando con ellos en diferentes grupos, algunos juntos hace más tiempo. Yo, por ejemplo, con dos de los actores estaba hace ya 5 o 6 años en el mismo grupo. Y finalmente surgió esta propuesta por parte de ellos, de los dos directores. Claro, todo esto surgió como una especie de taller de montaje. Como para finalizar, digamos, todo este curso que fuimos haciendo en esta escuela, donde se juntaron varias personas, varios grupos, y todos con, al principio de año vinimos con una propuesta, pensamos qué queríamos hacer, y tirando ideas entre todos, surgió esta idea de hacer la duplicidad, digamos, de personajes. Pero, a ver, ¿hay un grupo reducido que craneó esto en la obra? No. Es un tiro de ideas de todos. Grupo de trabajo. De todos. Todos vinimos, a hacer algo y empezamos a tirar ideas, que es lo que queríamos, justamente lo que te decía de hacer. Todos llegamos a la conclusión de que queríamos hacer o experimentar o probar más de un personaje. Y jugando con esto, y a través de la investigación de qué épocas tocar, qué temas tocar, surgió el tema del peronismo, más también porque servía mucho el tema del lenguaje, ya que varía mucho con respecto a la que es la forma de hablar hoy, que es justamente una de las cosas graciosas que sucede, al encontrarse registro. Estas dos personas que vienen del 52, se encuentran con gente que habla muy, muy diferente. Chabacanamente, por así decirlo, o sea, sí. Insulta, porque sí, bueno, etc. Y justamente para experimentar este tema del lenguaje, para contraponerlo, elegimos también 2001, para ver cómo se mezclaban los lenguajes y las formas de actuación también, los registros justamente. ¿Y cómo esto de ir tirando ideas? O sea, cada uno venía y decía su idea o hacían improvisaciones entre todos. ¿Cómo lo fueron elaborando? ¿Cómo fue el proceso ese? Bueno, la verdad que fue muy rico y fue muy variado. Es decir, se nutrió tanto de la propuesta individual de cada uno, que se le ocurría, me interesa este tema o tengo esta información. De hecho, hicimos una búsqueda tanto de música de las épocas, de cine de las épocas, de vestuario, anécdotas de todos nuestros abuelos y abuelas. ¿Qué es lo que ocurrió en el mundo también? Claro, el contexto mundial en ese momento y posterior. Y después también propuestas justamente del director de trabajo escénico en el momento, improvisaciones o preparar escenas para con una cierta anticipación de una semana para la otra o trabajarlas a lo largo de un mes. ¿Y el guión cómo se hizo? Digo, si bien se trabajó entre todos, calculo que sí, alguien específico hizo el guión. ¿Ustedes por escena iban ya fijando líneas o cómo hacían? ¿O cómo se hizo? Sí, justamente, ¿no? Cada uno traía una propuesta a medida que se iba, digamos, cocinando la cosa con cada escena. Algunas cosas quedaban, otras no. Y después alguien que se encargó, digamos, más que nada de lo que sea el texto definitivo y cómo armarlo y cómo actuarlo también, puramente Francisco, con la ayuda de Lisandro también. ¿Llegó un momento en que dijeron, esta es la obra? O sea, porque venían experimentando, venían buscando, probando diferentes cosas. ¿Llegó un momento en que dijeron, esta es la obra, hay que pasarla por escrito, hay que estudiarse los personajes? ¿Cómo llegó? ¿Llegó ese momento? ¿Cómo fue eso? Yo tratando de recordar justamente eso, algún momento puntual donde dijimos, vamos a hacer esto y esto, no lo recuerdo, porque se fue como sumando y modificando a lo largo de los meses, con diferentes propuestas, que se fue surgiendo solo a lo largo del tiempo, digamos. No hubo un punto exacto donde acá está el guión, esta va a ser la obra. No, era poner una obra de, si querés, exageradamente 60 hojas, ponele, y se fue achicando hasta que quedó el guión original. Yo creo que ahora sí siento que esta es la obra, por más que igual se puede modificar y mejorar siempre. El año pasado, personalmente sentía que, bueno, teníamos que estrenar con la obra que hubiera. De hecho, aproximadamente un mes antes del estreno, me parece, o dos, nos dimos cuenta de que la obra estaba tomando un giro que no nos convencía. Y claro, fue con tan poco tiempo de anticipación que que lo revimos y reajustamos para justamente encaminarlo hacia donde queríamos que fuera la obra. Y eso sobre la marcha, digo, capaz si la estrenaban así, sin que les guste, ¿no la podían cambiar? ¿O ya eso no se hace habitualmente? Sí, las obras sí se pueden cambiar. El tema es que una obra también tiene que estar registrada y también para presentar a... Claro, tenemos que definirla. Para pedir subsidios, como para pedir, no sé, participar en algún festival. Tenés que definir, y bueno, y la postura que definiéramos, por más que se podía modificar, iba a hablar mucho de lo que estamos mostrando. Y más allá de todo lo que fueron modificando y de toda la investigación que fueron haciendo, ¿pasó mucho tiempo hasta que vaya tomando una dirección hacia lo que iban a hacer finalmente? ¿O fueron confluyendo en una idea y bueno, luego esa idea la fueron elaborando, pero más o menos en una dirección? Yo creo que todos estamos en una dirección a medida de que... Lo particular de este grupo, que fue muy homogéneo, aparte de las ganas que tuvimos en este proyecto, y digamos que todos coincidíamos a medida que íbamos haciéndolo en que esto es un delirio, básicamente. Porque, o sea, ya la idea de mandar gente al futuro, claro, era como, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo acá? O sea, y si esa bien, gente además es pariente de Perón, claro, más, o sea, todavía. La hija no reconocida de Perón, una fanática de Eva, una ciega, ¿qué es esto? Una espía rusa, ¿qué estamos? Esto es genial, o sea, ¿no? Estamos todos tan... Es buenísimo esto. ¿Y qué genera en el público cuando ve la obra? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que sienten ustedes que genera? Por todo lo que nos dicen al final, mucha felicidad, o sea, porque a todos les gusta, genera mucha mucha risa, más que lo que sucede, este delirio que te comentaba, de estas pasiones que son tan exagerados con lo que hacen estos peronistas, o estos antiperonistas, o esta espía rusa, o este proyecto de mandar a alguien al futuro que decís que esta gente está re loca, pero se la recree, o sea, es verdad todo lo que está pasando, o sea, pudo haber pasado, están todos locos, pero pudo haber pasado. Y después la otra parte es encontrarse con este cambio de lenguaje, lo que te decía, de estas dos chicas que llegan y no entienden nada, se cruza con esta gente que están todos locos, aparte que cada uno tiene su personaje aparte, en el 2002, que te terminas riendo porque es muy delirante todo. Y entre todo eso, ¿hay algo de sangre, hay alguna muerte? ¿O no se puede contar nada? Digamos que lo que sucedió, digamos, en el 52 concluye con un evento, un atentado que pudo no haber pasado, no se sabe. Podría haber habido sangre. Claro, pudo haber, no se sabe. No se sabe, no. Hay versiones. Realmente sí, lo que vos hacías bastante foco, Juan, en el tema del lenguaje, el registro, a mí una de las cosas que me llamó la atención y que también me llamó la atención de la enorme mejoría que hubo de diciembre a cuando fueron que reestrenaron mayo. El 13 de mayo. De diciembre a mayo fue... O sea que ya del principio me había parecido que estaba muy bien el tema de los registros y en mayo me pareció que muchísimo mejor todavía. Lograron... manejar muy bien los cambios de registro de una época a la otra. No voy a entrar en más detalle para que la gente vaya y experimente eso. Y después el tema de los personajes. A medida que iban pensando el argumento que iba saliendo, ¿los personajes iban surgiendo de el que los interpretó? ¿O cómo fue la distribución de personajes? ¿Cómo terminó la división de personajes? ¿Hubo cambios a lo largo del ensayo? ¿O a medida que surgía un personaje se iba perfeccionando ese mismo personaje? ¿Cómo se dio eso? Bueno, eso fue más o menos variado. Primero surgieron más que nada características de personajes que después tomaron forma efectivamente en un personaje concreto. Y también pensando en la dificultad de... Bueno, somos 10 actores en el grupo y una redacción de un diario con 10 personas formando parte, trabajando de ese diario, había que justificar esos roles. Que quizás en el contexto del 2002, con los extras de una filmación, era un poco más sencillo. Después... No, después lo que preguntabas de si fueron cambiando entre sí. No, no fueron cambiando entre sí. Más o menos cada uno se fue encaminando en su búsqueda. Con propuestas de los demás también, que enriquecía mucho. Y el director. Y del asistente de dirección también. Lo que sí, bueno, tuvimos, por ejemplo, un desafío que fue a... El año pasado a... No sé si 3 o 2 meses antes de estrenar, tuvimos una actriz que se tuvo que ir. Y eso, la verdad que fue un desafío bastante grande, porque hubo que remodelar un poco la obra con mucha rapidez y ensayarla nuevamente para que funcione. Terminó funcionando, era interesante cómo hubiera sido si hubiera estado, pero también terminó funcionando bien. Claro. Pero eso fue como bastante sorpresivo. Claro, porque hubo que reformular todo. Sí. Repensar sin ese personaje. Y ahora, todo esto, ¿cuántos personajes hay? ¿Cuántos son todos ustedes? Personajes, o actores somos 10. Ajá. Ahora, personajes que aparecen en la obra son 18. Porque, excepto estas dos chicas que viajan, claro, el resto que estaba en la redacción, al hacer el cambio de tiempo, a través de un excelente, excelente trabajo de iluminación que tenemos gracias a Soledad y Ani, estos personajes que quedan en... que no viajan, digamos, se transforman en otras personas completamente distintas, con otra forma de hablar, otra forma de moverse. Mm. ¿Sabes, Berna? Me hacen acordar a Rojo Madera. ¿En qué sentido? En que son más de 10 y se empiezan a proponer cosas y se ponen de acuerdo. No sé, eso no lo comprendo, no lo tengo como... Yo que tengo una banda, bueno, capaz se decide hasta por votación, bueno, 3-1, bueno, fue... Y bueno, que cuenten son un poco bastante liberales. ¿Cómo trabajan así? Sinceramente no lo entiendo. Poco ellos, ¿cómo fue el grupo? ¿Cómo se fue consolidando el grupo? Claro, a medida que cada uno iba trayendo su propuesta, digamos, también se conformaron como pequeños grupos, ya que somos 10, obviamente no podemos actuar todos una escena. ¿Nunca volaron sillas? No se sabe. No, por suerte no. Pero, digamos, cada uno fue con cada grupo, fue trayendo ideas. Y se fueron conformando grupos que después a la vez se relacionaron con otro grupo también, donde al final, en lo que sucede en el 52, digamos, se reúnen todos estos grupitos hasta para el cambio. Y a la vez, perdón, en el año 2002, también hay pequeños grupos que nada tienen que ver con el año 52. Claro, claro. Porque son otras personas, otros personajes completamente distintos. Claro, es toda una complejidad eso de que tienen que componer, la mayoría de ustedes tuvieron que componer dos personajes. ¿Cómo se sintió cada uno con su personaje? ¿Cómo siente la evolución de su personaje? Lo que puedan contar acá. ¿Cómo le fue más fácil, más difícil? ¿Qué cosas costaban más? La cuestión del registro, cuánto la tuvieron que trabajar, cuánto fue saliendo. Y ese clic del cambio de un personaje al otro... como qué sintieron cada uno de ustedes ahí por separado. Bueno, a mí personalmente el personaje del 52, la ciega, me interesó mucho. A su vez me planteó un montón de cuestionamientos y las ideas que se me ocurrieron eran muy contradictorias. Esto ya de por sí, de que sea de una ciega que sea espía, era como medio retorcido y justamente me gustó por la dificultad que implicaba. Sí, de hecho es genial. El personaje es genial. Y bueno, fuimos pasando. Mi búsqueda en cuanto a la composición de ese personaje implicó un montón de improvisaciones con los ojos cerrados y cómo hacer, por ejemplo, una pelea espontánea contra otra persona con los ojos cerrados. Ese tipo de cosas bastante complejas, pero que me sirvieron para alimentar el personaje. ¿Cómo hacías con los reflejos, con los actos reflejos que uno tiene? Porque vos ahí estás con los ojos abiertos, o sea, y uno ve, y uno, no sé, de repente ante las luces, ante las miradas, tiene un reflejo. ¿Cómo se maneja eso? Trucos mágicos que tiene la actriz. Sí, yo lo que recurro es a mirar hacia el frente, arriba, y ya de por sí me enceguecen bastante las luces del teatro. Y después es cuestión de negar lo que ves y de dedicarte a relacionarte con los demás de otras formas. Claro, y en tu caso, Juan, ¿cómo te sentiste con tu personaje? ¿Cómo fue el proceso hacia tu personaje, hacia tus personajes, perdón? El primer personaje de los 50 fue como en un sentido más cómodo, porque teníamos ya la propuesta de que íbamos a hacer en el año 52, así que en el año 52 se habla de esta forma. Yo soy un redactor de radio, así que tengo que ser jefe, así que, o sea, era como más encaminado, digamos, y... Y el segundo no entra en detalle, pero... Y requería... A mí me gusta no deschavar mucho el segundo, por eso, porque... No. A veces es... No sé, es un muchacho simpático, pero... Muchacho simpático, sí, eso seguro. Que es gracioso lo que sucede en este cambio, porque es un cambio muy abrupto, o sea... Básicamente de formación, nacionalidades. Bastante paqueto el primero. Sí, sí. Y el segundo ya es cualquier cosa. Un tipo muy paqueto. Claro, muy correcto. También, sí, también científico. Sea, con una doble vida. Exactamente. Pero era como. Estaba como un poquito más encaminado con el tema de lo que te decía del lenguaje, de que era cuestión de ensayarlo. Ahora, cuando teníamos que hacer la segunda propuesta del otro personaje, no se me ocurría, o sea, cómo podía cambiar o contraponerse o cómo pensarlo para que este tipo sea completamente contrario, no porque sí, simplemente para hacer una variación de personaje. ¿Qué tipo invento? ¿Qué se me ocurre? Y bueno, el primero que se me había ocurrido no me gustó para nada, no me convencía, y bueno, después surgió el tema del segundo personaje, que quedó, me gustó, causó mucha gracia, así que quedó. ¿Y en el qué significa esta obra en la trayectoria de ustedes como actores, en la formación de ustedes como actores? ¿Qué lugar ocupa esta obra? Porque vos ya habías hablado de un cierre en cuanto al ejercicio escénico que se habían propuesto en un principio y en la forma de encarar el trabajo y la unificación de grupos, que tenía como un lugar diferente a otros trabajos que hicieron, ¿no? Claro, como veníamos ya todos de un trayecto, digamos, en esta escuela, donde teníamos, digamos, o sea, nos enseñaban, digamos, esto era aplicar todo lo aprendido, digamos. Personalmente, yo ya tuve un par de obras, no muy grandes, o sea, muy... digamos, masivas, por así decirlo, y comparada con esta es un logro no tanto personal sino como grupal, porque yo la siento más como una obra de grupo esto, y ya que hay una cosa en el grupo que es muy muy buena, de esta amistad que tenemos también, que no sé, lo valoro tanto más por ese lado y no tanto por algo personal. Bueno, a mí me pasa algo parecido. En lo personal creo que me sirvió bastante. Es la primera obra en serio en la que actúo. Pero además, claro, estaba la propuesta esta de hacer un taller de montaje para hacer finalmente una obra. Pero de ahí lo que pudiera salir, podía ser esto que tenemos, que para mí está buenísimo, o podía ser algo mucho más sencillo y más efímero, más etéreo. Yo creo que se nos presentó un desafío bastante interesante y complicado, pero que le sacamos el jugo. Y ahora me parece que actualmente en las funciones que tenemos ahora, en el momento histórico del grupo y de trabajo, estamos como mucho más profesionales que antes. Comenten un poco sobre la escuela, dónde queda. La gente puede acercarse a la escuela a preguntar a alguno que esté interesado en alguno de los talleres, ¿cómo funciona la escuela? Bueno, la escuela está a cargo de Francisco Lumerman y Lisandro Penelas. Es una escuela de actuación que tiene ya como 6 o 7 años, ¿no? Ponele, sí. 7, me parece. Que ha tenido talleres tanto de teatro para niños, para adolescentes, jóvenes y adultos. Actualmente se dan las clases en el Centro Cultural Betanzos. Así es. En Venezuela, 1536, si no me equivoco. En todo caso, después les dejamos los datos para si alguien quiere comunicarse y pedir más datos, los dejamos. Y si no, también le vamos a dejar la página, que es la Escuela de Teatro Moscú. Escuela de Teatro Moscú. Sí. Si uno googlea eso, probablemente pueda encontrar más datos. También. Así es. Y bueno, el nuestro se trata del segundo montaje ya de la escuela. El primero realizó una obra que se llamó El otro día escuché esa canción que tanto te gustaba. Se ve que gustan los nombres largos. que también estuvo haciendo varias funciones el año que la hicieron y el año siguiente. Y ya está planeándose otro taller de montaje para el año próximo. Así es. ¿Me podés reiterar la dirección de la Escuela Moscú? La dirección de la Escuela Moscú actualmente es en el Centro Betanzos, Centro Cultural Betanzos, Venezuela, 1536. Y si no, pueden entrar en la página www.moscuteatro.blogspot.com.ar. Muy bien, así ahora la etiquetamos, la pueden encontrar en nuestro Facebook, pueden encontrar también, o sea, pueden encontrar desde nuestro Facebook, pueden encontrar el Facebook de Puro Papel Pintado también para seguir la obra, y la obra la pueden ver en el Teatro Anfitrión los domingos a las 18 horas. ¿En qué dirección? Venezuela 3340. Venezuela 3340. ¿Hay que reservar entradas? ¿Hay algún teléfono para reservar entradas? Pueden reservar por alternativa teatral. Y si no, al teatro, que en este no, el número, no me acuerdo el número. Bueno, ahora buscamos el número de teléfono para hacer las reservas telefónicas, sino por la página de Alternativa Teatral, el blog de cultura. Así es. Y acá está el número. Ahí tenemos el número de teléfono. Para reservas pueden hacer al 4931-2124. O entrar en la página www.puropapelpintado.blogspot.com. Reiteramos los números, por favor. Para reservas 4931-2124. 4931-2124. Bueno. O en la página puropapelpintado.blogspot.com. Y ahora también en nuestro Facebook van a encontrar también está el afiche ese que tenés ahí, si está en la versión digital, está en nuestro Facebook también, así que no tienen excusas para no ir a ver Puro Papel Pintado. Y no, menos van a tenerla porque vamos a dejarles unas entradas de regalo para que puedan sortearlas entre sus oyentes. Muy bien, ¿cuántas tenemos? Para así ya avisamos y a ver quién es, que se comuniquen lo antes posible. Tenemos 3 pares, es decir, 6 entradas. Tenemos 3 pares de entrada. Bueno, los 3 primeros que dejen ahí un comentario. Ahora Juan postea que tenemos 3 pares de entrada. Y los 3 primeros que hagan un comentario ahí se podrán llevar las entradas. Acordamos la forma de entregarlas. O piden ahí directamente como... Después, a través de los nombres, vamos a hacer las reservas. Hacemos entonces a través de los... Les pasamos los nombres, claro, a ustedes. Exactamente. Y ahí están, tienen la reserva. Así es. Bueno, muy bien. En el 2002 estaban hablando de la crisis, que estalló en el 2001. Y antes que cualquier economista, antes que en cualquier lado, la crisis del 2001, los que la anunciaron fueron Bersuit Vergarabat. De mi guitarra